Bienvenida a este raíz número 36. Os saludamos a las que estáis al otro lado, os saludamos a las que estáis aquí, que hoy somos unas cuantitas, viene bien, hace frío, calor humano. Aquí en La Redonda, donde esta cuarta temporada estamos echando de raíz. Y saludamos también a Miguel, que normalmente lo tendríamos al otro lado ahí de los mandos, pero hoy lo tenemos al otro lado de la onda. Buenas, Miguel. Y hoy estamos muy, pero que muy contentas porque a partir de ahora también vamos a saludar desde aquí a la audiencia de Bilbo. Sí, habéis oído bien, De Raíz sigue extendiendo sus raíces y ha llegado hasta Bilbo, de la mano de Irola Irratia, un proyecto de radio libre que lleva ocupando la onda desde 1987. La verdad es que es un proyecto súper interesante, os lo recomendamos. Y si no lo conocéis, podéis echarle un vistazo a su página web, donde además podéis también escucharla online y consultar su parrilla, la información de los programas. Y también podéis encontrar material sobre la historia de este proyecto, sobre las radios libres, en fin, que le echéis un vistazo, que merece la pena. Así que ya puedes escucharnos desde Sevilla en Radiopolis, desde Granada en Radio Almaina. También por internet, en Radio Pra, desde Nava, en Radio Binario, también online, o desde la web común de las radios libres del Estado, radioslibres.info. Y como te acabamos de contar, ahora también en Bilbao, desde Irola Irratia. Y después de los saludos y los anuncios pertinentes, os vamos a contar qué hemos preparado para vosotras en estos 15 días que hemos estado dando saltos por las ramas. Arrancaremos con la sección de actualidad, en la que hoy nos visitan algunos compas de los que están organizando el tercer encuentro marica que se celebrará esta Semana Santa en Granada. A continuación podremos disfrutar del bosque comestible, que nos vienen a hablar de la primavera y de cómo nos remueve esta estación, y nos dejarán además una selección musical de la rapera Princess Nokia. Y en la sección de muros de migraciones, varias mujeres nos van a contar su experiencia como voluntaria en Grecia. Hablaremos de personas refugiadas e inmigrantes de este país y de distintas iniciativas solidarias que se han llevado a cabo. Y por último, en nuestra sección Menos Lobo, María entrevistará a una persona que fue miembro de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, un movimiento de presos sociales de la transición que luchó por la inclusión de estos presos en la amnistía y en la transformación del sistema judicial, penal y carcelario. Y como siempre, te dejaremos nuestras recomendaciones del programa de la semana y gracias otra vez por dejarnos un día más llegar hasta tus orejas. Bueno, pues como adelantábamos en la presentación, hoy en nuestra sección de noticias tenemos aquí a dos compas que vienen a contarnos un poco sobre el encuentro Marica Sur que se está gestando en la ciudad últimamente. Y buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola, buenas tardes. Pues nada, bueno, contarnos un poco el principio, que es de dónde surge esta iniciativa. Pues bueno, esta iniciativa surge un poco desde varios frentes, ¿no? Por un lado, un poco fue también los anteriores encuentros, ¿no? El de Madrid y el que se hizo en Tarragona el año pasado, que alguna gente que estuvo allí, algunas compas del grupo estuvieron allí y sintieron como que molaría hacer algo así parecido, pero aquí en el sur, ¿no? Después, por otro lado, también estábamos otras, pues, buscando un espacio, ¿no? Y buscando un lugar donde encontrarnos con otros maricas, ¿no? Y poder generar redes y alianzas y bueno, y un poco entre una cosa y otra, ¿no? Así un poco surgió, vamos, así es como yo lo viví, no sé cómo lo viste tú, Dani. Sí, igual que tú. Quizá a nivel más político o algo así, también responde a una necesidad de personas maricas para encontrarse un poco en este mundo, ¿no? Y posicionarse políticamente, deconstruyendo sus sus trazas de identidad masculina en la que nos hemos sociabilizado y también permitiéndonos ser de formas que el sistema heteropatriarcal no nos permite. Y juntas encontramos ese espacio para al menos intentarlo. Sí, también un poco como que no se encontraban espacios, ¿no? Como que había un momento en el que había como espacios para mujeres, ¿no? Espacios para hombres de nuevas masculinidades, pero como que el marica no terminaba de ubicarse muy bien en ninguno de estos espacios, ¿no? Claro, no se decidía por autoorganizarse, claro. y crear algo como hemos creado, ¿no? Vale, entonces, bueno, con esto que estáis contando, entiendo que el grupo se formó un poco con la intención de juntaros y de crear este tercer encuentro. A ver, hay mucha gente involucrada en ese sentido, entonces tal grupo, o sea, lo que nos define en realidad, pues es que nos auto-llamamos marica en ese sentido y estamos politizadas, ¿no? Pero el primer encuentro sí que es verdad que se hizo desde diferentes lugares de la geografía peninsular. Ocurrió la 13-14 en Madrid, luego el segundo fue ya un proyecto más de un grupo de Cataluña, aunque siguiendo la estela de esas asambleas transfeministas libertarias. Y sí que es verdad que lo que estamos haciendo aquí es un proyecto más enfocado desde el sur, que recibe la iniciativa, ¿no? de los proyectos peninsulares o algo así, pero con una peculiaridad propia, ¿no? Que es esa iniciativa desde el sur. Vale, entonces, si el encuentro no es el fin en sí mismo, explicarnos así un poco más en profundidad cuál es la finalidad de este grupo que estáis formando. Pues en principio es pues crear redes, alianzas, ¿no? y llenar de contenido contenido tanto, sobre todo político, la palabra marica, ¿no? Lo que es la identidad marica, que en realidad está vacía de contenido político hasta ahora, y un poco nos vamos reuniendo para eso, ¿no? Para, es que esto está como en construcción, ¿no? Llevamos poco tiempo y el encuentro en sí, ¿no? Que parece un poco como el motivo de estas vivencias que tenemos mensualmente, no es el fin, ¿no? Sino que es algo que surgió un poco como un inicio, ¿no? Como nos lo planteamos un poco, ¿no? El encuentro como un sitio donde poner puntos en común, donde crear puntos de partida, ¿no? Para seguir creciendo en nuestras vivencias. Y también pues darle un poco, ¿no? Encontrarnos un poco pues con las compas del resto del estado, ¿no? Que vengan y conozcan un poco lo que estamos planteando, ¿no? Lo que se está planteando aquí desde el sur, ¿no? ¿Y cómo estáis llevando a cabo este proceso de construcción que nos explicabais? Pues ya simple hecho de encontrarnos intentando crear algo en común. La verdad es que te llevas situaciones de desprenderte de cualquier tipo de miedo o prejuicio que puedas tener y abrazar de repente la posibilidad de un reconocimiento grupal que en cierto modo no nos ha sido permitido, ¿no? Porque venimos de lugares muy dispersos, estamos sociabilizados de formas muy diferentes, más allá del estereotipo de un hombre homosexual blanco, medianamente estable, que vive su vida con normalidad, pese a los peligros de su homosexualidad. La verdad es que venimos de vivencias muy diversas y muchas veces muy precarias también. Y supongo que trabajamos la autoestima, los miedos que tenemos, ¿no? En común y individualmente, a través de talleres teatrales, sobre todo, supongo, ¿no? Técnicas que intentamos desarrollar al principio de las asambleas o entre medias incluso, porque de repente ponernos a hablar cambia la energía un montón, es muy raro, ¿sabes? Sí. Imagínate, o sea, que venimos de donde venimos, nos ponemos a hablar, pues como yo ahora, ¿no? Que es difícil pararse a sí mismo a veces, ¿no? Sí. Pero nos escuchamos. Y antes y después y entre medias intentamos hacer cosas con el cuerpo, porque estamos todos llenos de tensión, estamos todas tensas en realidad. Y luego como que nos, como que estamos creando redes afectivas súper bonitas, ¿no? O sea, que son paralelas y que ya surgen solas. Y es muy fuerte eso también, encontrarte de repente con gente, con personas con las que compartes tanto. Claro, y después, ¿no? Pues lo interesante de la identidad sur, ¿no? Es como que siempre, ¿no? Se suele tomar como referentes, ¿no? Pues a personas, colectivos y proyectos, ¿no? Que suelen surgir sobre todo en el triángulo Bilbo, Barna, Madrid, ¿no? Y con este grupo que estamos haciendo, con esta iniciativa que estamos así como creando, ¿no? Pues lo que pretendemos, ¿no? es crear como una identidad propia como marica sureña, ¿no? Y un poco pues perder como esos referentes norte y buscar cuáles son los referentes que hay aquí en el sur, ¿no? Pues en lo que es el sur del estado. Y eso, básicamente eso, ¿no? Estamos haciendo también pues una labor un poco así como de investigación, ¿no? De buscar así pues esas maricas olvidadas, ¿no? De los pueblos, de los cortijos, de los lugares donde siempre pues se les han humillado, se les han olvidado, ¿no? Y su historia en realidad es un poco lo que queremos recuperar, ¿no? Y ver son las historias de unas cuantas también, a veces, ¿no? Incluso. Y... En realidad, esa era un poco la siguiente pregunta que os quería hacer, ¿no? Que venía al hilo de que en los últimos tiempos pues han surgido diversas iniciativas, ¿no? Que plantean temas de diversidad sexual o cuestiones sobre el género desde una perspectiva andaluza propiamente, ¿no? Como por ejemplo el proyecto Como vaya yo y lo encuentre, Transfeminismo andaluz y otras prendas que tú no veías, ¿no? Que es súper interesante porque pone sobre la mesa este tema, ¿no? O este encuentro del que hoy hablamos, ¿no? Que hablan de eso, de la necesidad de una identidad específicamente del sur, ¿no? Sí, pues eso, bueno, lo que te acabo de contar, ¿no? En realidad es eso lo que nosotros pensamos, ¿no? Es como que tenemos la necesidad política y personal de llenar de contenido la categoría marica, ¿no? Que antes también como que te lo he comentado, ¿no? Entonces seguir politizándolo. Desde lugares pues como el transfeminismo, lo queer, ¿no? Las posturas antipatriarcal, ¿no? El gay capitalismo, el pinkwashing, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Pues ya que nos identificamos y vivenciamos las cuestiones sur, pues creemos que tiene sentido generar este sujeto político, ¿no? Del que estábamos hablando desde una mirada sur, ¿no? Y eso, sobre todo, pues recuperarlo desde las vivencias y desde lo que conocemos así más cercano, ¿no? También nos hemos puesto a investigar y resulta que un montón de activistas maricas que son conocidas así a nivel nacional, ¿no? Como es Lili Changay, Paco, el de, ¿cómo se llama? Paco, el del Manifiesto Marica. Bueno, varias activistas así maricas estamos descubriendo que son originariamente de Andalucía, básicamente, ¿no? Aunque después toda su trayectoria la hayan llevado a cabo en Madrid o Barcelona, ¿no? Entonces estamos de ahí pues recuperando por ese lado y después recuperando pues entre nosotras, ¿no? Hablando de las maricas de nuestro pueblo, ¿no? De cómo se han buscado su espacio, ¿no? Su espacio de seguridad dentro del pueblo, dentro de lo rural, ¿no? Cómo emigraron, ¿no? Cómo se sienten forzadas a emigrar, sobre todo a la zona norte, ¿no? Del estado, porque se sienten más refugiadas, ¿no? A la ciudad, ¿no? Toda esta migración que te hace, pues eso, ¿no? Te hace sentir que eres cateta, que vienes de la zona sur del estado. Y te sientes como una inmigrante dentro de tu propio país, ¿no? La verdad es que nos emociona un montón esta nueva mirada, ¿no? Que nos parece que realmente nos acerca a referentes o a prácticas que para nosotras, claro, son más cercanas y son más reales, ¿no? O sea, que nos alegra un montón el trabajo que estáis haciendo. Y bueno, ahora sí, vamos a centrarnos, contarnos un poco en qué va a consistir el encuentro. Pues las jornadas están todavía construyéndose de algún modo, ¿no? De hecho, tenemos hasta el 30 de marzo para... Una convocatoria abierta, ¿no? Una convocatoria abierta. Estamos dando cierta prioridad a, pues eso, todas las cuestiones que tengan que ver un poco con esta perspectiva geopolítica, ¿no? Teniendo en cuenta el sur, contextualmente sur de la península ibérica. Y bueno, estamos organizándolo poco a poco, pues como podemos. Pero supongo que... pues no sé, ¿qué podemos contar? Bueno, si tenéis fecha, tenéis lugar, claro. ¿No? Tenéis así un poco... Vale. Vale, se va a hacer aquí la redonda. Empieza el Jueves Santo y termina el domingo de Resurrección. Yo creo. ¿No? Muy propio. Claro, porque los días en concreto no sé si es 18, sí, 23... Sí, yo tampoco me sé los números, vamos, pero... Pero de verdad, o sea... Bueno, 13, sí, 14, además 15, el 16 de vale, abril, ¿no? Vale, claro. Pues del 13 al 16 de abril. Sí, el jueves será como estamos, lo tenemos un poco planificado como día un poco más light, ¿no? Un día más suavito donde la gente pues vaya, la gente vaya llegando, ¿no? Vayan llegando y vaya siendo, nadie se pierda nada, ¿no? Sino pues no sé si se proyectará algún documental o algo así ese día. Después ya el viernes será más cañero, ¿no? El sábado también, todavía no se sabe muy bien si va a haber fiesta de clausura, ¿no? Se intentará también como que en medio de los talleres y de las charlas pues haya actuaciones, ¿no? Algún concierto que relaje un poco también el ambiente. Y bueno, sabemos alguna actividad, ¿no? O sea, va a haber una mesa, sí, por ejemplo, de diferentes proyectos de pues de quien venga en realidad, de maricas, sí, una contándonos mesa redonda, su experiencia, ¿no? Que hay un grupo en Cataluña, en Madrid no sé. Y también un espacio de micro abierto para leer, para compartir textos o poemas. Va a haber otra charla sobre salud y sexual, no sé, alguna cosa más. Actuaciones seguro que hay confirmadas ya. Sí, era lo de la mesa redonda, ¿no? La mesa redonda está así de todos los colectivos maricas así del Estado, ¿no? Para poner en común cuáles son los colectivos y lo que se está haciendo en cada zona. Sí, creo que va a haber una, no sé si es charla, taller sobre VIH y, claro, y serofobia, sí. ¿No? Así que se sepa. Y alguna otra de diferentes corporalidades, ¿no? Maricas, ¿no? También es verdad. Vale, igualmente estaremos atentas a la difusión que estáis haciendo de las actividades y ya leeremos, ¿no?, el programa completo. Y bueno, hemos leído en vuestra convocatoria esta que habéis lanzado un comunicado que lo hemos, bueno, que sale en el blog este que tenéis, lo hemos redifundido en las redes sociales del programa, y en esta convocatoria decís que es un encuentro no mixto, ¿no? Y bueno, como ya sabéis que eso, que en la radio nunca sabes quién hay en el otro lado, ¿no? Ni qué puede estar entendiendo o qué no, ¿no? Pues como que nos apetecía un poco explicar qué entendéis vosotras por un espacio no mixto y por qué habéis decidido hacerlo así. Pues bueno, el encuentro marica es no mixto, pero de corporalidades diversas, ¿no? La idea es que el encuentro esté abierto a todas las personas, ¿no? Que de alguna u otra forma más o menos se identifiquen y se sientan interpeladas, ¿no? O llamadas por el concepto marica, maricón, ¿no? Digamos que entre otras cosas, a través de estos encuentros estamos intentando politizar y llenar de contenido crítico la palabra marica, maricón. Entonces nuestra postura es que esa autodeterminación con lo marica, autoidentificación, con lo marica, sea propia, personal y desde una mirada interna y no desde una mirada externa que diga qué, quién o quiénes son marica, ¿no? Da igual el cuerpo que tenga la persona, sino lo importante es que se identifique con el concepto de marica, ¿no? Y por otro lado entendemos pues lo marica, maricón, ¿no? Como un concepto a rellenar, ¿no? Un concepto que estamos formando, ¿no? Y que estamos construyendo, ¿no? En constante devenir y formación. Y bueno, yo creo que también, evidentemente, y contextualizándonos, nos sentimos parte legítima o ilegítima, no sabemos muy bien, de los movimientos feministas y Y algo que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo de los feminismos es que es necesario reconocer de algún modo las posiciones en las que estamos, ¿no? Pensamos que tenemos muchas cosas que trabajar, porque venimos de donde venimos, porque representamos lo que representamos, porque no representamos lo que no representamos. Y es un trabajo que en cierto modo necesita de una implicación corporal, ¿no? Y eso de algún modo nos hace necesitar un espacio en el que esté repleto de esta identidad que tanto a veces nos cuesta asumir, que tanto necesitamos rellenar o compartir también. Y claro, ha habido dudas, ¿no? Porque nos han escrito algunas personas y evidentemente con corporalidades diversas asumimos que estamos en que estamos interactuando con una conciencia que acepta y promueve e incluye diversidades en su propio proceso. Entonces tampoco podemos decir mucho más allá de eso, ¿no? Porque evidentemente no es un club de hombres, ya, ¿no? O no queremos serlo ni mucho menos, ¿no? Muy bien, bueno, también nos ha llegado que estáis organizando cositas, ¿no? Para ir gestionando todo este encuentro. ¿Nos queréis contar un poco qué cosas se están cocinando? Pues un cabaret, ¿no? El viernes que viene, día 31, sí, va a haber un cabaret, marica, en La Redonda, Camino de Ronda. 190. De 8 a 11 de la noche. Sí, diferentes actuaciones, comida vegana y mucha diversión, para financiarnos, ¿no? Y en Sevilla también están organizando alguna cosa, o en Barcelona han organizado, sí, las maricas de allí una fiesta, creo. Para gestionarse los viajes. ¿No? Para venir aquí. Vale, ¿y tenéis algo más planeado así, aparte del cabaret? Pues creo que no. Así deberíamos tener un montón de cosas planeadas, pero es complicado. Pero bueno, que va. Seguís, ¿no?, con esa convocatoria abierta, ¿no?, a propuestas, ¿no? Sí, lo que... Sí, nada, va... Sí. Sí, claro, sí, algo surge seguro, algo surge, sí, quizá vale, un poco inesperadamente, pero... Algo surge. Vale. Sí, además intentaremos como que el cabaret marica sea también el inicio de una serie de cabarets maricas que seguirán sorprendiendo a la ciudad de Granada. Es que tenemos un grupo de teatro marica. ¿Ah, sí? Sí. Semanal. Nos haremos un par de representaciones. Además de otros espectáculos. Bueno, pues lo que sí tenéis que decirnos es dónde podemos ir informándonos de todas vuestras convocatorias. Lo dejaremos escrito en el blog de todas maneras del programa para que la gente que no le dé tiempo a apuntarlo ahora, pero sí que... Sí que tenemos, lo que no sé ahora dónde lo tengo, pero... Ah, en el blog, bueno, ahí está un blog, claro, un blog que es estatal, bueno, de la convocatoria ibérica, la primera, ¿no?, que se sigue usando en la plataforma. ¿Qué sé cómo es? ¿Te lo sabes? Encuentromarica.noblog.org, quizás, con K. No, seguramente no sé. Bueno, lo ponemos, lo buscamos y lo ponemos... En Google seguro que aparece... Mira, lo tengo aquí. Ahora os lo digo. Mira, tenemos... Por un lado tenemos nuestro propio correo, ¿no? Que es encuentromaricasur@risat.net. Y después está el blog de los encuentros anteriores, que es encuentromarica.noblog.org. Eso es. Y nada, también, pues eso, también nos estáis dando difusión vosotras, ¿no? Las Raíces, La Redonda, el Facebook de Transfeminismo Andaluz. Como Vaya Yo y Lo Encuentre también nos está difundiendo, y Pícara Magazine también. Claro, y de hecho, la gente que nos está oyendo, todas las maricas... como quieran definirse, podría dar ejemplos, pero bueno, yo supongo que cada una se llama como quiere, pues que si les apetece que vengan, que es un espacio muy bonito, es claro, gente muy están bonita, súper invitadas, ¿no? y bueno, que no sé, que estamos esperando a conoceros. Claro, aparte de eso del encuentro, ¿no? Nosotras hacemos un encuentro mensual todos los meses donde nos encontramos y donde se van sumando, ¿no? No para de sumarse gente, ¿no? Vamos, ya que somos 20 y pico, ¿no? Será. veintipico personas de Andalucía, ¿no? De sí, Extremadura nos cedió la Revo y Murcia. En Sevilla el espacio para un día encontrarnos, que fue un día muy bonito en Sevilla. Y de hecho, muchas gracias por invitarnos a esto, a poder hablar de nosotros, aunque no estemos muy organizados, no digamos tampoco cosas muy claras, pero gracias. Claro. Muchas gracias por venir aquí contándonos todo vuestro tejemaneje. Confiamos en que, no sé, en unos meses, ¿no?, en un año o algo así, podamos tener un poco más claro que el que... a dónde queremos ir y qué es lo que somos y qué es lo que estamos construyendo. Bueno, ¿no? Eso no se va a tener claro nunca. Pero de momento... en cierto sentido, de ¿no? Al menos lo tenemos todos claros a la vez, no sé yo si... De momento lo disfrutamos un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Nos lo pasamos muy bien, la verdad. Es una experiencia que yo creo que está muy bien, ¿no? Que cualquiera que se identifique un poco con lo marica, yo creo que lo disfrutaría saco, ¿no? Con y de hecho la idea también de trabajarnos cosas lo suficiente como para sentirnos preparadas para compartirlo con mujeres, con bolleras, con otras personas en general, que quizá no sean hombres heterosexuales, lo siento mucho, pero es algo que también explicaremos en su momento, como sea necesario. Nos apetece también mucho, ¿no? Pero creo que es algo que tenemos que trabajarnos, ¿no? Y quizá incluso de ambas partes, de pues simplemente dejarse fluir un poco y ver en qué estamos, ¿no? Y qué alianzas podemos crear, cómo... Y eso. Muy bien, pues no sé si os queda algo así pendiente que os gustaría recalcar, así que os gustaría soltar pues... así de último momento. Nada, que es súper importante que la gente venga al cabaret dispuesta a comer un montón, a beber un montón de cosas sin alcohol y a disfrutarla saco. Venga. Y que necesitamos mucho apoyo. Pues bueno, como todo el mundo. Que... Bueno. Pero verdad. Bien. Pues nada, ha sido un gustazo teneros aquí, la verdad, me he disfrutado un montón. Nosotros también. A vosotras, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Perdón por llegar tarde. No se había enterado la audiencia de eso. Ay, pero... bueno, no siento. Perdón, Dios mío. Bueno, estaremos muy atentos a vuestras convocatorias y mucha fuerza. Gracias. Muchas gracias. La compañera del Bosque Comestible ya, a ver, creo que vamos a tener que compartir micro. Bienvenidas. Hola. Gracias. Y como un poquito jaleo de micros, porque es que hoy estamos muchas, que eso está bien, os dejamos directamente con el Bosque Comestible. Te estás adentrando en el bosque comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. Bienvenidas un día más al Bosque Comestible. Venimos con muchas ganas al programa de hoy y tenemos las emociones así como revolucionadísimas porque ha llegado... ¡Chan, chan, chan! ¡La primavera! Y claro, pues un cambio de estación supone cambios fuera, pero también dentro de nosotras. Y este programa pues se lo queremos dedicar a todas esas personas que durante estos últimos días nos han dicho esto de... Uy, pues no sé cómo estoy, no sé cómo me siento. Será la primavera. Pues sí, va dedicado para todas vosotras las que todavía no sabéis, o bueno, no sabemos cómo nos sentimos. Y bueno, como siempre, al principio de nuestra sección queremos compartir, valga la redundancia, cómo nos sentimos y en qué parte del bosque estamos. Y bueno, ¿qué me dices sobre ti? Hoy, Alba. Pues yo estoy alterada con el buen tiempo de estos días, aunque ha bajado un poco la temperatura, todo hay que decirlo, y las horas de luz que cada vez son más. Así que estoy moviéndome todo el rato, correteando por los caminos del bosque, subiéndome a los árboles, tumbándome en la hierba, bañándome en los lagos. ¿Y tú, Miriam? Pues yo estoy en una parte del bosque calentita disfrutando del sol. Siento como si estuviera saliendo de una crisálida encima de una roca gigante, pero en soledad y meditación. Y la verdad que estoy muy a gustito aquí. Pues mira qué bien. Sí. Hoy queremos hablar de cómo nos afecta el tiempo climático y los ciclos de la naturaleza y del sol en nuestras emociones. Según la psicología transpersonal, cada una de las cuatro estaciones causa efectos psicológicos en las personas. Por ejemplo, el otoño simboliza el desapego y la depuración. El invierno, la quietud y la introspección. La primavera, el renacer. Y el verano, la luz. En la primavera, que simboliza el florecer y el renacer, la vida resurge en todo su esplendor. Las plantas dan flores y frutos, y los animales realizan sus cortejos, invitándonos a que nuestra existencia también florezca y fructifique, y a entregarnos al amor. Es buen momento para recuperar la conexión con nuestros anhelos más profundos y materializar un sueño o deseo de nuestra alma que lleve largo tiempo retraído. También, según explica la psicóloga Eva Perea en un artículo sobre las emociones en la primavera, las personas solemos experimentar dos tipos de cambios a nivel anímico con la llegada de esta estación. Por un lado, sentimos un aumento de nuestro ánimo, nos sentimos más vivas, más positivas y alegres que nunca. Vemos la vida con otro color y experimentamos energía para hacer muchas más cosas. Estar en la calle, ver a más gente, tener más ratos de ocio y menos de descanso. Todo esto es debido, sobre todo, al mayor número de horas de exposición solar y a su intensidad. Y es que muchas veces, cuando pensamos en la palabra primavera, lo primero que nos viene a la cabeza es... Pues eso, alegría, solecito, estar en la calle, estar más activas, como si estuviéramos en una fase preovulatoria constante. Esto, por supuesto, para la gente que tenemos ciclos menstruales. Pero por otro lado, también solemos encontrar otro estado anímico conocido como astenia primaveral o depresión primaveral, que supone todo lo contrario al estado anterior. Cuando nos afecta de esta manera, pues nos sentimos cansadas, con mucha menos energía de la que teníamos con anterioridad. Y se suele tener dolor de cabeza y falta de memoria, necesitando también más horas de sueño, y a esto se suma un posible sentimiento de soledad y tristeza al que no conseguimos darle demasiadas explicaciones. Es una sensación de fatiga y decaimiento general. Así que, a veces, cuando unas personas están primaveralmente eufóricas, otras están más del rollo... ¡Ay, de mi primavera! ¿Quién me devolviera lo que yo era? Hoy no estoy pa' nadie, hoy estoy de vuelta. Entera, tiene su ciencia el alquitrán. Vaya ejemplar de primavera, ¿quién lo va? Yo no lo sé. Claro, es que el hecho de que la primavera esté fuera, pues no significa que esté también dentro y tenga que ser para todo el mundo igual. Y como siempre, reivindicamos esa legitimidad del estar para dentro que a nosotras nos encanta. Y volviendo a lo de la fase preovulatoria, ¿cómo no nos van a afectar los ciclos de la naturaleza si nosotras formamos parte de ella y estamos rodeadas de ciclos, siendo además seres cíclicos de forma individual? Porque, por ejemplo, yo en invierno siento que me gusta estar más en la cuevita, como decía Alba en el primer programa, y es igual que cómo me siento en mi fase menstrual. Y yo en verano, pues al contrario, que estoy mucho más viva, activa y empoderada, al igual que en mi fase ovulatoria. Qué bien sienta nombrarnos cíclicas ante la sociedad capitalista que nos exige estar todo el rato lineales. Ya ¿no? ves, qué aburrido lo lineal. Y en relación a todo esto, queríamos compartir un pequeño texto que se escribió en una noche de luna llena de la primavera pasada y lo hemos encontrado por nuestras libretas. Y dice así. Equinoccio de primavera, fase preovulatoria de la madre tierra. La luna llena nuestros dientes remueve las aguas y las entrañas. Engullimos su energía como bestias, lobas solitarias, sirenas, seres alados y demás monstruos terráqueas. Intoleramos lo mundano aferrándonos al halo de luz que solo nosotras podemos observar esta noche calmada. Devolvemos al centro de la madre nuestra sangre, la única que debería ser derramada. Se abre hueco, fluye y camina por las capas de esta superficie arenosa. Devolvemos a la naturaleza nuestra propia naturaleza en una simbiosis cíclica y perfecta. Tomamos parte en la creación de nueva vida cerrando el ciclo. Entrañas, sangre, tierra, vida, fase lunar, fase solar, fase menstrual. El ciclo está completo. En el equinoccio de primavera, en la fase preovulatoria de la madre tierra. Y cambiando de tema, aunque el tema pues al final siempre es el mismo, pues en otros programas hemos compartido palabras que servían para definir emociones que mucha gente hemos experimentado, pero que no conocíamos la palabra concreta para poder expresarlas. Y en relación a eso, pues os queremos compartir un cuento titulado Palabras que no están en el diccionario, que aparece en un libro precioso de cuentos que se llama Este loco mundo, que edita Cambalache, que está en Oviedo, y que nosotras hemos cogido prestado de la Biblioteca Social Libre Albedrío, que está aquí en Granada, y es muy bonita. Y el cuento dice así. Carmela se despertó y recordó que mientras dormía había tenido una sensación muy rara. En mitad de la noche había notado un poco de frío. No mucho, solo un poco. De hecho, no estaba segura de si aquello había llegado a ser frío o no. Fue entre sueños cuando descubrió aquella extraña sensación. Recuerda que pensó en levantarse a por una manta. Pero es que cuesta tanto levantarse de la cama cuando se está medio dormida y medio despierta. La cuestión es que si hubiera tenido frío, realmente lo que se dice frío, pues se habría levantado a por algo con lo que taparse para luego seguir durmiendo tan a gusto. Pero cuando se tiene solo un poquito de frío, tan poquito que no sabes si merece la pena salir de la cama, entonces eso realmente no es frío. Y si no es frío, ¿cómo se llamará esa sensación? Esa mañana, Carmela fue a la biblioteca y consultó el diccionario a ver si encontraba alguna palabra que contara lo que había sentido. Pero por más que la buscó, no dio con ella. Ninguna palabra del diccionario nombraba con exactitud aquella sensación. La palabra frío ya hemos dicho que no valía. La palabra frescor, pues tampoco. La palabra frialdad era casi lo mismo que frío y tampoco valía. La palabra friura, que parece de broma pero que también está en el diccionario, tampoco era la que buscaba. La palabra frigidez, desde luego, pues no era la apropiada, ni tampoco la palabra frescura, ni la palabra helor, que es una palabra muy hermosa y que Carmela no conocía. Carmela pensó que al diccionario a menudo le faltan palabras y que si hay cosas y sensaciones que aún no tienen nombre, es posible inventar palabras que sirvan para hablar de ellas. Hay tantas cosas que los diccionarios no saben explicar. Fue ese día cuando Carmela creó la palabra rascafrío. Hay quien dice que tenemos muchas más emociones que vocabulario para expresar lo que sentimos. Y luego aparte, que mucho del vocabulario emocional que existe ni siquiera lo conocemos. A mí siempre me ha frustrado mucho esa sensación de... me pasa algo, pero no sé lo que es. La mayoría de las veces, ese sentimiento tiene que ver con un... vaya día que llevo, que no me aguanto ni yo. Pero otros están más relacionados con... me siento increíblemente feliz y no sé qué hacer con esto. Entonces empiezo a dar vueltas por la casa a ver si encuentro algo en lo que focalizar, toda esa energía. ¿Y no te pasa a ti, Miriam, que cuando consigues poner nombre a lo que sientes, empiezas a entender qué hacer con eso? Entender, ponerle palabras a nuestros remolinos internos, nos suele dar cierta sensación de bienestar e incluso dar los primeros pasos para saber cómo acompañarnos a nosotras mismas. Pues sí, pero como nuestras conciencias emocionales son nulas, solemos etiquetar nuestros increíbles abanicos emocionales en dos grandes grupos: estar bien o estar mal. Como mucho, mucho hemos llegado a diferenciar si estamos contentas o tristes y poco más. Imagínate, es que pararse a pensar qué sentimos, a identificar qué nos pasa, a darle nombre a nuestras emociones más recónditas, mirarnos al espejo, exige mucho tiempo. Y ya sabemos que en este mundo capitalista heteropatriarcal se nos roba el tiempo y se nos obliga a producir, producir y reproducir y nada de sentir. Pues sí, hay que tener tiempo, como la niña del cuento, para ir a la biblioteca y tirarse un buen rato pensando en cómo llamar a eso que se siente. Las palabras definen nuestra realidad y nuestra realidad se construye en gran parte gracias a las palabras que usamos y que no usamos. Por eso también desde los transfeminismos hay tanta lucha sobre el género del vocabulario que utilizamos. Terminar las palabras en A, en E o en X acaban por ser debates necesarios y que además hacen que se tomen determinados posicionamientos políticos. Sí, porque ya sabemos que lo que no se nombra acaba por ser invisible, inexistente. Y obligarnos a hablar desde lo normativo es algo que no nos gusta nada. Nada de nada. Pues lo mismo pasa con las emociones. Si no las nombramos, no existen. Mira, el otro día aprendí en mi clase de árabe, pues que en árabe hay una palabra para nombrar cuando te sientes romántica y lógica a la vez. Y esta palabra es romantiquilla. Y solo... Si solo te sientes romántica, es romancilla. Y si solo te sientes lógica, es mantiquilla. Y si te juntas con ambas sensaciones, pues te inventas una palabra nueva que es romantiquilla. ¡Hala! Pues sí, yo me quedé así igual. Y mi profe me preguntaba por su traducción en castellano y se sorprendía un poco cuando le decía que no tenemos una palabra para definir eso, pero que igual nos la podemos inventar porque está súper bien. Pues a mí me pasa que a veces he sentido el deseo de regresar en el tiempo y decirle a mi yo pasado cosas sobre mi futuro. Por ejemplo, cuando he estado súper agobiada o con miedos en una situación difícil y después de haberla resuelto satisfactoriamente, recordar ese agobio anterior que yo tenía. Es decir, que a veces me encantaría poder regresar y autoconsolarme dándome a conocer que seré capaz y que todo saldrá bien. Pues resulta que todo ese sentimiento tan complejo tiene una palabra con una etimología desconocida, que es ennoblement. Y con todo esto, que no es poco, nos despedimos, no sin antes proponeros un reto para las próximas semanas. Os invitamos a todas a hacer un registro emocional durante estas semanitas, a ver cuántas emociones conseguís poner nombre. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues elegís momentos del día en concreto o situaciones o lo que cada cual quiera y entonces en ese momento decís, escribís o pensáis qué emoción exacta sentís en ese momento. Y no vale decir bien o mal, que esas ya nos las sabemos. Por ejemplo, Miriam, ¿tú qué sientes en este preciso momento? Pues en este preciso momento yo creo que siento satisfacción. Mira qué palabra más buena. Sí, sí. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por estar al otro lado. Nos sentimos de nuevo en 15 días. Escuchad vuestros adentros y gritad mucho vuestros sentires. Parecía que ya nos íbamos, pero no. Todavía queda la selección musical que os traemos desde el Bosque Comestible. Pues sí, hoy hemos traído unos temazos de Princess Nokia, porque llevamos unos días aficionadas a ella y nos apetecía un montón compartir este descubrimiento. Princess Nokia se identifica como bruja y marimacho, una chica boricua típica de Nueva York, feminista, una mujer queer cuya complejidad no es una carga sino un empoderamiento. Según Princess Nokia, el poder está en las comunidades y ella forma parte de muchas. En sus canciones saluda a Harlem, a su familia de origen taíno, yoruba y boricua, a las chicas del barrio y a las comunidades queer que le ayudaron a crecer cuando tenía 11 años. Los suyos son versos de alto voltaje, que desde luego recuperan la tradición oral, pero que honran la diferencia y exigen el derecho a una comunidad negra y latina segura en un Estados Unidos tan peligrosamente racista. ¿Y por qué elegimos esta semana poner rap electrónico? Pues porque está muy de moda y hoy pues nos sentimos un poco modernas. Lanzamos desde aquí guiño a todas esas adolescentes en la búsqueda de identidad como nosotras mismas, vaya. Además que tenemos que recalcar la emergencia de muchas tipas jóvenes haciendo rap y trap que vienen pisando fuerte con mensaje feminista y transfeminista. Pues esta canción que acabamos de escuchar es de un disco titulado 1992, que es de Princess Nokia, que la acabamos de presentar antes, y así como las siguientes canciones que vamos a ir escuchando a lo largo del programa. Este disco se puede descargar fácilmente en internet y también os recomendamos ver los videoclips, que molan un montón. Y nada, después de este temazo seguimos con nuestras secciones y ya tenemos sentada a los micros a nuestra compañera de migraciones, que hoy viene acompañada, y os dejamos con su sintonía. Για σου και γινούλιο μα από τη μαστούρα. Σαν μαστούρια σου και γινούλιο μα από τη μαστούρα. Ξεγνώλα μου τα βάσανα. Hola, un día más. Estamos en la sección de migraciones de Raíz. Y escuchando un clásico rembético, presentamos la sección de hoy. Hoy regresamos otra vez a Grecia. Estamos Julia, Silvia y yo, que este verano estuvimos allí, bueno, colaborando y conociendo algunas iniciativas solidarias. En concreto, pues algunos edificios ocupados, como el Hotel City Plaza o el Notara 26 en Atenas, o también un edificio, en este caso un centro de acogida cedido por el gobierno tras años de lucha para conseguirlo, que es el centro Picpa en Leros, en la isla de Leros. Vamos a tratar de traducir y resumir algunas de las entrevistas que allí hicimos y, bueno, y contaros lo que nos acordamos, ¿no?, de la experiencia. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí. Pues no sé si quieres empezar, Julia. My name is Nassim Lomani. I'm refugee by myself from Afghanistan. I live the last 16 years here in Greece, and I'm part of the anti-racist movement in Greece, in Europe, and working with refugees. Well, we are in the roof of the City Plaza Hotel, a refugees accommodation and solidarity space, a squad which took place in 22 April 2016. It's a place where we occupied almost just after the deal between EU and Turkey. Habéis escuchado la voz de Nassim, que es una de las personas coordinadoras que estaba en el City Plaza. Él, bueno, lleva más de 23 años como refugiado en distintos países y empezó trabajando en el año 2005 con personas refugiadas. La entrevista con Nassim giró sobre todo en torno a los antecedentes del City Plaza, a su estatus ideológico de esta iniciativa, y también nos contó algo de, bueno, pues de la organización, de cómo se están organizadas. El año 2015 fue un año muy especial porque más de 1 millón de personas pasaron las fronteras y ahí de repente Europa sintió la necesidad de, bueno, pues de replegarse, ¿no? Empezamos a ir a hablar de la mal denominada crisis de los refugiados, que en realidad es la crisis, ¿no?, de la Unión Europea para gestionar todo este tema, ¿eh? Y de manera paralela a todo este repliegue de, digamos, de la Unión Europea y de las políticas, ¿no?, de cierre de fronteras y demás, se incrementa muchísimo los movimientos de solidaridad, no solamente en Grecia y en Europa, sino que en todo el mundo, y empiezan a haber movimientos de ayuda masiva, de voces críticas, etcétera, que ponen además a Europa en una posición muy, muy complicada, ¿eh? Entre el año 2015 y 2016, este movimiento de solidaridad además empieza a politizarse mucho más. De hecho, bueno, llegan hasta tal punto que ONGs y gente que quiere entrar en países donde están llegando los refugiados necesitan ser refugiadas y empiezan a tener un control exhaustivo por parte de las autoridades militares y policiales de, bueno, pues de Italia, Grecia y de las costas europeas, ¿eh? Entonces el City Plaza, digamos que es como una consecuencia de todo esto, por un lado de las políticas europeas de repliegue y por otro lado el aumento de la solidaridad y de la movilización social. Como bien habéis escuchado en Nassim, pues se abre en abril el City Plaza. Es un hotel que se ocupa justo 3 meses más tarde del acuerdo de la Unión Europea con Turquía, que además es una fecha clave. Dice, todo el mundo coincide en que hay un antes y un después, ¿eh? En Grecia, sobre todo, y en Italia y en otros países, a partir de este acuerdo, ¿eh? De repente, casi 60.000 personas refugiadas se encuentran estancadas en Grecia, sin poder moverse. Y sobre todo, lo que nos resalta mucho en Nassim es que el City Plaza no es una solución, es decir, estamos hablando de personas que no quieren estar allí, pero tienen que estar porque no les queda otra, no pueden moverse, no les está permitido moverse por Europa. Entonces, sobre todo, es una reacción principalmente también contra los campos, ¿no? Hay más de 60 campos establecidos en Grecia en ese verano, en agosto del 2016, y bueno, es la peor forma de tratar a estas personas, ¿eh? Los campos están como en zonas aisladas, no tienen acceso a servicios sociales, transporte, problemas de seguridad, sobre todo colectivos más vulnerables, etcétera. Es decir, no se respeta la dignidad de las personas, ¿no? Y la apertura del City Plaza, que bueno, ya comentó Cristina en otra entrevista en un programa anterior, están residiendo 450 personas y era un hotel que estaba completamente cerrado, pero completamente equipado, en uno de los barrios con una identidad muy fuerte en Atenas, ha sido una respuesta completamente a esto, sobre todo a los campos, ¿de acuerdo? Esta era las personas refugiadas, abrirlas a la ciudad, ¿no?, y traerlas a la ciudadanía. Esto abre también la discusión porque es una oportunidad de establecer cables, ¿no?, entre las personas refugiadas, toda esta situación que están viviendo y luego la ciudadanía, o sea, las personas locales de la ciudad y la sociedad griega en su conjunto, ¿eh? Es decir, es un problema más amplio que el tratamiento con personas refugiadas, sino que estamos hablando, poner encima de la mesa el problema de acceso a la vivienda. Nassim nos cuenta que hay más de 4.000 viviendas vacías en Atenas y que no puede ser que haya personas sin casa y casa sin persona, no solamente personas refugiadas, sino que cualquier colectivo vulnerable en Atenas, ¿no? Es decir, es un proyecto, es una iniciativa que va más allá del trabajo con personas refugiadas, sino que pretende ser, bueno, pues son proyectos que además pretende ser político, además, abierto a otros colectivos en situación de vulnerabilidad y a otras problemáticas sociales, ¿de acuerdo? Bien. Sobre todo también hace énfasis en que además de traer, digamos, a las personas refugiadas a la ciudad, están haciendo un esfuerzo por integrarse de alguna manera en el barrio y por luchar porque el ayuntamiento y las autoridades políticas presten más atención a estos barrios más desfavorecidos. La Xarquia, donde está situado el City Plaza, es uno de los barrios precisamente más desfavorecidos. Entonces, bueno, la idea es poder trabajar y mejorar las condiciones del barrio y de las personas que lo habitan, sean locales, sean personas refugiadas, ¿eh? De la población local y en conjunto de la ciudad, ¿eh? Por eso es un proyecto que no está centrado solamente en personas refugiadas o migrantes, sino que tratan de conectarse a la propia realidad de la ciudad, del barrio, ¿no? Y es una lucha común que puede beneficiar en realidad a todo el mundo, así que trasciende al tema de las personas refugiadas, ¿eh? Y sobre todo resalta que, bueno, no es una solución, sino es una idea, que es un ejemplo para pensar y para avanzar, ¿de acuerdo? Es un proyecto político. En agosto del año 2016, en Grecia hay 8 squads en Atenas, 8 centros ocupados, 4 o 5 más en Tesalónica y otros más pequeños en otras ciudades, ¿no? Y él comentaba que se esperaban además nuevas ocupaciones pasadas el verano, ¿eh? No solamente vinculadas a la población migrante, refugiada, sino que adopta distintas formas, ¿no? Sino personas vulnerables y demás. En ese momento era muy interesante porque decían también que estaban creando redes entre estas ocupaciones y entre otros colectivos, movimiento antirracista, antifascista, otros movimientos de solidaridad y otro tipo de redes, compartiendo necesidades, personal y creando un enorme movimiento político conectando, bueno, pues los distintos movimientos, ¿no? Sobre todo también porque tuvo lugar un suceso que fue un desalojo de uno de los squads en la ciudad de Tesalónica y por ahí sintieron la necesidad de tener que fortalecerse y conectarse más y enredarse más, ¿de acuerdo? Bien, antes de terminar, bueno, me gustaría comentaros un poco sobre la organización, cómo lo tenían organizado y, bueno, el City Plaza es una ocupación autogestionada, independiente, perteneciente a la gente que viene del movimiento antirracista, antifascista y movimientos de solidaridad y buscan la mejor manera de trabajar con las personas refugiadas, no para las personas refugiadas. No reciben ningún tipo de ayuda ni de gobiernos ni de empresas, sino simplemente de iniciativas solidarias personales, pero de todo el mundo. El voluntariado es activista, además. En el hotel no solamente viven personas refugiadas, sino que también conviven personas voluntarias que están trabajando de una manera más o menos larga en el tiempo estable allí con estas personas, ¿no? El proceso de toma de decisiones sobre las cosas, sobre todo y más importantes, es asamblearia. Tienen dos asambleas principales. Una es la asamblea de la casa, que es con las personas refugiadas, y luego una asamblea City Plaza, la llamada asamblea City Plaza, que es mayor. Es más política y no necesariamente, bueno, pues se solicita la participación de las personas residentes. Es decir, vienen gente de otros campos, de otras organizaciones. Y bueno, tienen reuniones de coordinación cada semana y distintos grupos de trabajo, reuniones sobre todo decisiones sobre actividades diarias. Él nos comentaba que era muy interesante, muy complicado encontrar el equilibrio entre los pequeños problemas diarios y el debate político, ¿no? Entonces las cosas mayores, más gordas, se debaten en asamblea, como protestas, acciones políticas, qué es lo que está pasando fuera, etcétera. Y después las cosas más cotidianas, pues en la asamblea de la casa, ¿no? Él nos comentaba también que la participación de las personas residentes en esa reunión, digamos, semanal, es prácticamente del 80% de las personas. Es decir, que todo el mundo está ahí, además. Y además todo el mundo participa en los trabajos diarios de limpieza, de cocina. Es decir, hay turnos. Pensar que son 400 y pico personas ahí residentes de 7 u 8 países distintos, hay casi 200 menores, entonces, bueno, pues hay muchas tareas cotidianas que se llevan la mayor parte de la energía, pero lo interesante de esta gente es que no pierde toda la energía ahí, sino que además intentas buscar espacios para trabajar, bueno, pues la movilización es más político, ¿de acuerdo? Las principales necesidades que tienen son de medicinas, medicamentos, todo el tema de escolarización. Es la primera squad que escolarizó a los menores pasado el verano y las cosas normales pues de la vida cotidiana, vaya. Hay muchas familias que dicen que necesitan apoyo psicológico. Entonces, lo que él plantea es que la idea además no es hacer un gueto y proveer todos los servicios dentro del hotel, sino que salir fuera para cuestiones médicas y demás cosas que no se puedan proveer, ¿no? Cuando se necesita algo, primero se busca si se puede proveer fuera, pero las cosas que se pueden atender dentro pues se van gestionando. Bueno, han creado también un archivo con familias de necesidades especiales para buscar ayuda fuera. Hay que tener en cuenta que las personas residentes, personas refugiadas, son principalmente familias. Hay mujeres embarazadas, familias con niños pequeños, personas con discapacidad, que se podría decir más o menos que son personas en una situación de posible vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Y por último, comentaros que, como ya os he dicho, no reciben ayuda de ningún sitio y la gente apoya con donaciones, vienen a donaciones de todo el mundo además, o bien por cuenta bancaria, creo, o la gente allí se pasaba en verano, cada día había un chorreteo, digamos, de personas voluntarias que simplemente entraban a visitar y dejaban la aportación. Entonces, además del apoyo económico que lo necesitan para comer cada día, fijaros que son 1.500 comidas. Bueno, creo que esto lo contaba Cris en el programa anterior, que son 1.500 comidas al final al día. Es una barbaridad. Entonces, no solamente necesitan apoyo económico, sino que también necesitan apoyo político, ¿de acuerdo? De la gente que esté ahí y para que, bueno, y sobre todo fortalecimiento político para que no pase como en Tesalónica, ¿no? Que hubo una expulsión. Entonces, esto a grandes rasgos fue un poco la entrevista que tuvimos con Nassim y queríamos compartirla con vosotras. Muchas gracias, Julia. Bueno, además de City Plaza, pues estuvimos visitando puntualmente algunos otros squads o bueno, lugares ocupados, residenciales. Estuvimos en Notara, en Notara 26. Bueno, allí nos contaron, pues otra vez volvemos a ver en Grecia 11.000 edificios vacíos, ¿no? Calculaban, ¿no? Y también nos contaron que a mediados del año pasado, ¿no? Syriza cambió la ley de hipotecas y se ha empezado a desalojar, bueno, cosa que aquí es habitual en España, pero que allí no era tan o hasta ahora, ¿no? A gente que no puede pagar la hipoteca, unas 10 casas por día en aquel momento, ¿no? Y se estaban previendo que se incrementase la cifra. Ahora mismo no sabría decir, ¿no? El movimiento, digamos, de ocupación para las personas migrantes y refugiadas parece ser que comenzó en Grecia en septiembre de 2015 con este squad, ¿no? Con Notara 26. Y esta ocupación se produjo después de que el gobierno decidiera desplazar a las personas solicitantes de asilo que estaban acampadas en un parque del centro de Atenas a un campamento de refugiados a las afueras de la ciudad, bueno, con lo que te ha comentado bueno, Julia, las condiciones que tienen estos campamentos, ¿no? En Notara viven también aproximadamente unas 140 personas y muchas de ellas son niñas y niños. Estuvimos visitando el lugar, estuvimos asistiendo a una asamblea también en la que se estaba preparando ante un posible desalojo este centro y otros, vamos, y otras ocupas cercanas y de hecho, vamos, pocos días después de estar allí sufrieron un ataque incendiario en Notara por parte de, bueno, de sujetos de extrema derecha racista, se supone, ¿no? Aunque afortunadamente pues no hubo heridos ni muertos, pero hubo destrozos, bueno, en lo que fue el lugar. Después de Atenas nos dirigimos a una pequeña isla al sur de Lesbos, que es más famosa, Leros, y ahí os vamos a contar un poco lo que vimos y con la gente con la que hablamos. Um, The explosion was last year. 2015. But the last three years since 2011, we were out in the street, in the yard of the police and the street. Mm-hmm. This was the reason that we decided to have a building, something for especially for children. Since 2011, 2012, we pressed for this building because it was empty. Bueno, acabamos de escuchar las voces de Spiros y Matina. Son dos personas que están, bueno, quizás más implicadas en lo que fue la lucha por conseguir un centro, un edificio vacío ahí en Leros para poder habitar por personas refugiadas inmigrantes. Bueno, los antecedentes de la migración en Leros desde la década del 2000, desde el año 2002, están recibiendo personas refugiadas de todos estos países, bueno, Irak, Afganistán, etcétera. Y sin embargo nos contaban que es con la crisis económica cuando ha empezado realmente a empeorar la atención a estas personas, que entre 2007 y 2009 había tres hoteles que acogían a personas refugiadas allí, y que sin embargo desde 2011 pues han estado pues durmiendo, viviendo en la calle o bueno, luego posteriormente en tiendas de campaña alrededor de la comisaría de la policía, los bebés durmiendo sobre cajas de supermercado, bueno, hasta que se abrió ya lo que es este centro de acogida que se llama PICPA o el hotspot, ¿no? Ahora explicaremos un poco. Bueno, antes de lo que fue la cesión de este edificio en septiembre, en el año 2015, el alcalde quería que los refugiados se quedaran en Farmakonisi, que Farmakonisi es una isla militarizada pequeñísima que hay entre Leros y Turquía, donde no hay ni agua, ni comida, ni nada. Hay 22 militares y, bueno, allí se han pasado personas refugiadas, pues 4 días sin comida, sin bebida, sin agua, en unas condiciones, bueno, pues horribles, ¿no? No sé si... Y bueno, y es justo también en esa isla que está como a 2 horas en barco de Leros, pues que precisamente en 2015 pues empiezan a recibir una afluencia muchísimo mayor, ¿no?, que hasta entonces conocida, pues de personas migrantes, de personas refugiadas, hasta llegar a una situación límite en la que, bueno, pues realmente es un islote, prácticamente según nos contaron, en el que, bueno, se estaban hacinadas una enorme cantidad de personas, 700, unas 700 creo, o así. Y bueno, pues tuvieron que movilizar pues a toda una serie de barcos que venían incluso de otros países para atender todas las necesidades sanitarias de estas personas e ir trasladándolas poco a poco y con mucho esfuerzo, puesto que, bueno, pues imagináis el nerviosismo, ¿no?, de todas estas personas por intentar salir de esa situación y llegar hasta la otra isla, la siguiente isla, que en este caso era Leros. Y bueno, pues poco a poco fueron llegando a Leros, pero claro, en esta isla pues no había nada realmente para recibir a todas estas personas, ¿no? Como decía Ainhoa, pues al principio pues estaban literalmente pues en la calle. La policía, tanto del puerto como la policía local, eran quienes asistían, quienes acogían y quienes, bueno, incluso, bueno, pues del propio presupuesto de estos equipos, bueno, pues facilitaban las comidas. Y en torno a lo que es la estación de policía, pues la gente pues se iba estableciendo pues en la calle. Imaginad, ¿no?, desde febrero hasta septiembre esta situación se prolongó y conforme iban llegando la gente pues incluso pues en los alrededores de la estación de policía, literalmente en la calle. Y bueno, pues imaginad, pues frío y en invierno y mucho calor en verano, mujeres, niños, niñas. Y bueno, pues ante esta situación fue cuando pues precisamente pues Matina bueno, pues movilizó a lo que sería el Ministerio de Salud y ante las, incluso a pesar de las resistencias del alcalde, que bueno, pues que no quería, ¿no?, que se estableciera ningún centro en la isla, por lo menos cercano a la ciudad, bueno, pues ella al final consiguió con mucho esfuerzo, bueno, pues que sí, que le dejaran utilizar un centro que, bueno, que había sido abandonado durante mucho tiempo y se encontraba pues cerca de un hospital psiquiátrico. En este mismo centro había sido un centro sanitario antiguamente, pero bueno, se encontraba abandonado, ¿no? Y bueno, pues gracias a las donaciones de personas, otra vez más, ¿no?, pues de otros países, pues consiguieron, bueno, pues ir invirtiendo y reformar el edificio en un espacio de tiempo pues bastante, bastante rápido. Sí, bueno, en realidad ha habido bastantes resistencias para poder conseguir este edificio por parte de la alcaldía de la ciudad, vamos. De hecho, no tienen acceso a agua, no les permite el agua corriente, tienen que comprar, tiene que venir un camión para rellenar un bidón de agua para poder acceder, cuando es un edificio que tiene cañerías, que tiene todas las posibilidades de acceso al agua, ¿no? El alcalde, en fin, planteaba la idea de no, pues si vamos a abrir un hotspot. Un hotspot sería como una especie de campamento militar para refugiados con una organización militar gestionado por militares. Y digamos que la diferencia con respecto a lo que es este centro PICPA es una diferencia más en espíritu o en filosofía, más que en condiciones, porque tampoco es que en PICPA haya unas condiciones materiales ideales, ¿no? Pero es más esa sensación de vivir, bueno, pues en una gran familia frente a lo que sería una jerarquía y una organización de tipo militar o policial, ¿no? Como habían tenido. Y una vez más, pues al igual un poco siguiendo la misma filosofía del City Plaza, aunque este grupo de personas, bueno, pues eran simplemente personas que habían trabajado en su vida activa como profesionales en el sistema judicial, pero bueno, ahora se encontraban retiradas y simplemente, bueno, pues respondían ante las necesidades, ante una situación de emergencia que incluso el resto de ciudadanía pues se encontraba muy abierta, ¿no? Había mucha solidaridad y mucho apoyo por parte de todas, de lo que es la comunidad de personas, ¿no? Ante, ves personas que van llegando a tu isla, ¿no? Pues la gente se movilizaba y la verdad que al principio sí que fue una respuesta muy positiva, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, pues son años y años de desgaste. Las personas que están allí pues empiezan a cansarse, a agotarse. Es una isla que ha vivido bastante, sino igual no es la isla más turística de Grecia, ni mucho menos, pero bastante del turismo y el turismo se ha visto reducido en los últimos años. Hay quien achaca esto a cuéntalo quizás tú, ¿no?, a la publicidad que se ha hecho sobre el tema de la llegada de refugiados, o bueno, hay distintas interpretaciones en relación a esto, ¿no? Sí, bueno, también estuvimos hablando con Joe, que bueno, pues es una mujer que lleva viviendo unos 11 años en la isla y que también en septiembre de 2015, ante esta situación de emergencia, pues también decide sumarse al equipo de Matina y Spiros y bueno, pues también trabaja como voluntaria en el centro de PICPA, ¿no? Y ella, bueno, pues nos contaba también que los medios de comunicación han creado una situación como, bueno, pues de alarma, incluso de rechazo, ¿no?, ante la isla, ¿no? La gente nos contaba que tenía como miedo de ir allí, pensaban que, bueno, que en sus vacaciones no les apetecía, bueno, pues compartir su relax, ¿no?, en situaciones de, bueno, pues que pues podían ser un poco alarmantes según se representaban los medios de comunicación. Martina organized with the help of many people around the world with donations, and it was funded entirely by donations, the renovations, that was the actual rebuilding, the painting, the decorating, the floors, the ceilings, the windows, followed by the plumbing and the electrical. All the wiring had to be done again. We used to walk through looking, and the 2 to 3 months that we were told it would take, we simply couldn't believe it. We didn't believe it. It just wasn't physically possible, but it happened. Y bueno, yo nos seguía contando más cosas, ¿no? Volviendo un poco al centro de lo que se realizaba ahí en PICPA, bueno, pues principalmente, bueno, pues ofrecían un hogar a estas personas y bueno, luego también contaban con algunos servicios de salud que durante un par de días a la semana, pues bueno, pues disponían de un espacio en el que principalmente, aparte de los problemas de salud más comunes que podéis imaginaros, pues nos contaban que lo más importante, bueno, pues era también la atención a la salud mental, ¿no?, que facilitaban. La gente, como nos contaban al principio en PIPCA, bueno, pues pasaban 2-3 días y normalmente podían llegar a Atenas, pero bueno, pues después del tratado con Turquía, bueno, pues la gente se siente, bueno, está completamente bloqueada en la isla y bueno, esos 3 días se terminan convirtiendo en 4, 5, 6 meses. Entonces, claro, podéis imaginar, la llegada a la isla al principio, bueno, pues la gente está bastante bien, está contenta. Sí, siente... aunque estaban más hacinadas porque había mayor cantidad de personas, pero sin embargo estaban, no había problemas, ¿no? Así nos contaban, ¿no? Sí. Así está. O sea, llegas y, bueno, pues tu primera sensación es de, bueno, yo estoy seguro, ¿no?, después de haber pasado toda la situación hasta llegar, ¿no?, a la isla. Pero claro, después de 6 meses, esa sensación de, bueno, pues de falta de perspectivas futuras, de incertidumbre y esa sensación de bloqueo, bueno, pues ahí es cuando empiezan a aparecer las, bueno, pues las dificultades a nivel de salud mental, ¿no? Depresiones, estrés postraumático, etcétera. Uh-huh. Sobre todo porque las personas cuando salen tienen muy claro al país de destino al que quieren llegar, porque o tienen un familiar o tienen un... Entonces, el problema después del tratado de Turquía con la Unión Europea es que no saben no solamente cuándo van a poder salir de allí, sino dónde les van a dejar ir, porque no es yo voy donde yo quiero. Entonces, son ambas cosas, como comentan Silvia y Ainhoa. Y además, el tema del dinero. Ellos vienen con un poquito de dinero que utilizan para todo el tránsito por Europa hasta llegar a su destino. El problema está en que tienen que estancarse allí en una isla y al final pues necesitan móvil, necesitan hacer sus cositas diarias y el dinero se va agotando y al final tiran de recursos del hijo que tienen en Noruega o en Alemania. Entonces el tema del dinero también es un tema importante porque ellos ahí al final consumen, claro, necesitan simplemente dinero para móvil, para estar conectadas con las familias. Y bueno, en comparación también con otros centros, como por ejemplo los de Atenas, que hemos estado hablando, ¿no?, que nos ha contado Julia, pues la dificultad también del centro de PIPCA, pues es que precisamente, bueno, pues al encontrarse en una isla, normalmente el voluntariado va mucho más, ¿no?, a las ciudades que se encuentran, pues en Atenas, Tesalónica, etcétera, pero muy pocos o menos voluntarios, o por lo menos de una forma más estable, pues se quedan en Leros. Entonces, hay mucho voluntariado, pero que normalmente pasa una semana, 2 semanas, entonces es muy difícil de poner en marcha programas, por ejemplo, con los peques o incluso con las personas mayores que quieren aprender idiomas, bueno, y muchas otras actividades que puedan tener una periodicidad, ¿no?, una estabilidad. Y bueno, pues eso también nos comentaban, ¿no?, pues que era una dificultad que, por ejemplo, no encontraba, que en City Plaza, por ejemplo, pues sí que había mucha mayor organización, ¿no?, en este sentido. Uh-huh. Sí, luego, bueno, pues ya por ir terminando, comentar un poco la situación del hotspot. El hotspot de Leros está situado en lo que antes era un campo de concentración de presos políticos bajo la dictadura de los coroneles, ¿no? Y también un hospital psiquiátrico, bueno, terriblemente famoso por las torturas, electroshocks y cuestiones que hacían allí, ¿no? Está bastante lejos de la ciudad, o sea, caminando, evidentemente la gente no tiene transporte y de hecho pues han producido algunas revueltas, ¿no?, en el hotspot, han salido a medios de comunicación también, nos contaban el caso de unos chavales, menores y jóvenes pakistaníes que a principios de julio pasado pues se encerraron en uno de los containers del hotspot o de los prefabricados, ¿no?, y ellas pues forzaron el contenedor, no sabían qué iba a pasar, estaban bloqueados, destruyeron el container de la oficina de asilo, quemaron los papeles de asilo, de Frontex, de la policía a cargo contra las personas refugiadas, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ahí también se han generado igual ataques racistas, incluso a PICPA, ¿no?, en el hotspot, ¿no?, por lo que nos contaban. Pero bueno, son, bueno, las circunstancias que se viven allí. Y no sé si queréis comentar algo más, porque creo que ya nos estamos comiendo el tiempo de la siguiente sección de nuestras compañeras, así que... Bueno, yo en mi situación, según mi experiencia, la verdad que con lo que me quedé muy impresionada de forma muy positiva, ¿no? Porque mucha gente nos contaba, ah, porque cuando vayas allí, qué difícil todo lo que, ¿no? Pero yo creo que fue, a mí me impresionó mucho de forma muy positiva la gran cantidad de personas que se han movilizado y que se siguen movilizando cada día, aunque aquí nos llegan noticias o casi no nos llegan noticias, ¿no?, de todo esto que está pasando, pues eso, la gran cantidad de personas que se están movilizando por todo el mundo y de la gran capacidad organizadora que tenemos las personas humanas a la hora de ayudarnos las unas entre las otras. Y la verdad que en Grecia hemos visto ejemplos muy bonitos, ¿no?, en este sentido, y yo, bueno, no sé, yo me quedo un poco con eso. Sí, yo creo que podemos terminar haciendo un llamamiento un poco, ¿no?, a esto, ¿no?, al apoyo, a la ayuda y sobre todo al apoyo político, sobre todo político, ¿eh? Bueno, pues muy bien, ya para despedirnos, preséntanos al último tema que vamos a escuchar, Silvia. Bueno, pues los últimos días en Grecia, la verdad que descubrimos una música que se llama, es un género musical que se llama rebético, que se desarrolló en los bajos fondos de las ciudades griegas tras la catástrofe de Asia Menor y la expulsión de la población griega. Por su origen marginal y su temática, generalmente se relaciona con amores trágicos, como el de esta canción, pero también con temas como las adicciones, la cárcel, temas a nivel más político y cañero, ¿no? Y bueno, pues los dejamos con esta canción para despedirnos, que se llama Toma tu camino, de Mari Kaninou. Vamos ya con la segunda canción que os traemos del Bosque Comestible, del artista Princess Nokia, y se titula Brujas, que entre otras de las muchas cosas que dice, canta una regla sagrada: no te metas con mi energía. Hace su olodo. La dio que, la dio que, la dio que, la dio que, la dio que, la dio que. Llama ya olodo, agua lodo mío. Llama ya olodo, agua lodo mío. Llama ya olodo, agua lodo mío. Llama ya olodo, agua lodo mío. Ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, that's age on the door. We get them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, that's age on the door. We get them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, that's age on the door. We get them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, that's age on the door. Talk shit, we the cast battle, walk weak, long nails, corn rope, pigtails. Baby Fox still in jail, good witches I fuck with. Bad bitches, we run shit, four bitches, four corners, north, east, west, south shit. Good witches I fuck with, hot door for my broomstick. Witchcraft, bitchcraft, light magic is nothing. I reach in my altar, I reach in my altar, I reach in my altar. I'm that Black Rican Bruja, straight out from the Yoruba. And my people come from Africa, diaspora, Cuba. And you mix that Arabic, that original people. I'm that Black Native American, I vanquish your evil. I'm that Black Rican Bruja, straight out from the Yoruba. And my ancestors Nigerian, my grandmas was Brujas. And I come from an island, and it's for Puerto Rico. And it's one of the smallest, but it got the most people. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. Got coins in the counter. Y seguimos en de raíz y no nos vamos a enrollar porque vamos fatal de tiempo y vamos a priorizar la

al igual que lo eran los demás presos, ¿no? Que no hacíamos distinciones. Y la forma de organizarnos pues era a través de la asamblea, básicamente. La asamblea nombraba comisiones, pues desde las comisiones de recibida o acogimiento que se hacía a la gente cuando venía a los juzgados por las tardes, que se les tranquilizaba, ¿no? Porque Carabanchel, por ejemplo, es una macrocárcel gigantesca, ¿no? Y la verdad es que impone mucho, ¿no? O sea, aquello es terrorífico. Y ya se les calmaba, ¿no? Se les tranquilizaba, se les decía que ahí la gente se les iba a apoyar, que no iba a haber abusos, ni iba a haber violaciones, ni robos, ni nada, ¿no? Y eso ya, pues, claro, ya les servía un poco más de relajarse, ¿no? Claro. ¿Y cómo se transmitía la información dentro de la cárcel y también entre unas prisiones y otras? ¿Cómo se difundió la COPEL? Se nos dio muchísima difusión porque en todos los medios entonces, en la época, lo que pasa es que la difusión que se daba era motivada por el sensacionalismo, ¿no? Pues la prensa amarilla. Pero luego había mucha prensa en esos años así alternativa como Ajo Blanco, Bicicletas, Al Común, había muchísimas revistas de ese tipo, ¿no? Y luego pues la prensa así un poco más de izquierda como El País o Alegin, que también lo publicaban, ¿no? Y luego la prensa fascista también, porque tanto el Ya como el ABC, como el Arriba, el Informaciones, toda esta prensa que aún existía, que era de cuando Franco, pues también lo sacaban en primera página, claro. Pero esto ya era, pues eso, por ver la foto del sensacionalismo, ¿no? Más que la solidaridad. Claro. ¿Y en el interior de las prisiones cómo difundías la información? El interior, nosotros en aquellos años nos era muy fácil, al contrario que ahora, nos era muy fácil comunicarnos porque ya la mayoría de los que empezamos con la historia de COPEL ya llevábamos muchos años de prisión, ¿no? Entonces, claro, nos era muy fácil, y las prisiones eran panópticos, que no es como ahora, que son modulares, están muy aislados, ¿no? Entonces no, el aislamiento no era, convivíamos a lo mejor en un plato, o sea, en un patio, 300 o 400 presos, ¿no? Entonces, claro, la comunicación entre nosotros era muy fácil. Claro, o sea, en ese sentido no había problema como habría ahora, ¿no? Claro, claro, ahora sí, ahora el problema es precisamente, el principal problema es la comunicación, ¿no? Que no nos enteramos de lo que pasa dentro. Claro. Y luego, sobre la orientación política de la COPEL era independiente, ¿verdad?, de cualquier partido, y podían participar personas presas de cualquier orientación, pero sí que hacíais un análisis político del sistema penal, penitenciario, de la situación de los presos sociales. ¿Me dejas leer una cita de un comunicado de Carabanchel del año 77 para que se vea un poco de qué estoy hablando? Dice, un comunicado de la COPEL del año 77. Las leyes y la justicia no han sido transformadas para convertirlas en instrumentos de poder al servicio del pueblo. Nosotros pensamos que la justicia en su totalidad, como órgano represivo del franquismo, todavía está controlada por jueces, fiscales, funcionarios, directores generales, etcétera, claramente fascistas, que como tales entienden la administración de justicia y sistema de prisiones al servicio de la minoritaria clase dominante y, por tanto, contra el pueblo. O sea, es un análisis político bastante potente, ¿no? Sí, porque una de las reivindicaciones era la depuración de todos los carceleros franquistas, ¿no? Y ahí no hubo depuración ninguna, igual que en el resto de la transición. Por ejemplo, el Tribunal de Orden Público pues cambió de nombre y se pasó a llamar Audiencia Nacional, pero ahí no cambió nada más que el título de la entrada, de la puerta. Y con los carceleros pasó exactamente lo mismo, ¿no? Y eran carceleros, muchos de ellos, de corte falangista, que solo por el hecho de ser falangistas habían tenido acceso al puesto de carcelero. Claro. Y una cosa que me parece interesante es que los presos de la COPEL os autodefiníais como presos sociales, ¿verdad?, en lugar de presos comunes. ¿Podrías explicar un poco qué significa esto? ¿Qué análisis tiene claro, detrás? Claro, la etiqueta de preso común, pues no sé dónde procedía eso, pero vamos, sí, nosotros nos considerábamos presos sociales por eso, porque nos considerábamos víctimas de la sociedad, no, o sea, no de la sociedad, sí, de la dictadura, ¿no? Y también de la sociedad, ¿no? Porque la sociedad también nos marginaba, ¿no? Y nos discriminaba. Y de hecho, el apoyo que tuvimos luego cuando las campañas que se hicieron, la Semana Pro Amnistía y las luchas que hubo en la calle en favor de las amnistías, pues el movimiento libertario nos apoyaba abiertamente, ¿no? Y los grupos extraparlamentarios, que en aquella época había muchos, grupos pequeñitos que no tenían representación parlamentaria, pero que eran grupos de extrema izquierda que apoyaban, ¿no?, bastante, ¿no? Y claro, reivindicaban que no solamente los presos políticos, sino el resto de los presos también teníamos que salir. Claro, porque también erais víctimas del mismo sistema. Claro, y por ejemplo, cuando la República, pues las cárceles se abrieron, ¿no? O sea, para todos. Y volviendo a lo que estabas comentando ahora de los apoyos, ¿con qué apoyos contasteis fuera de las prisiones? Pues básicamente el movimiento libertario. Y luego, pues así puntualmente, estos grupos extraparlamentarios que había muchos, pues también apoyaron, pero básicamente, mayoritariamente, el movimiento libertario. Por ejemplo, la CNT tenía la etiqueta entonces que le llamaban la novia de los presos, ¿no? O sea, que se lo gana uno. Pero luego, principalmente, luego eso, pues los grupos, los comités de apoyo, o sea, de propresos de CNT, que eran básicamente los apoyaron. Luego, cuando la CNT ya, pues parece que empezó a desmarcarse un poco y a olvidarse un poco más de los presos sociales, seguía atendiendo a los presos suyos, ¿no? Los presos de CNT, pero los presos sociales como que ya no estábamos tan de moda, ¿no? Cuando acabó la COPEL, ¿no? Y ya pasaron un poco, ¿no? Y entonces los comités de propresos de CNT se pasaron a... se quitaron las siglas de CNT y se autodenominaron, eran grupos de apoyo a COPEL. Claro. Bueno, se relacionaban más, pues, más con los ateneos que con los sindicatos. Que por mayo era por mayo, cuando face la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor. Cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo triste cuitado, que ya hago en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albor. Bueno, un poco sobre las acciones que se llevaban a cabo en la COPEL y un poco qué fase estuvo el movimiento, qué cronología. Si quieres, para orientarnos, para que nos orientemos un poco, antes de que nos empieces a explicar esto, puedo leer una cronología de la época, de lo que estaba pasando pues fuera de las cárceles, ¿no? Sí, sí. Porque claro, es el momento de la transición, que es un momento donde ahí en unos pocos años pasaron muchas cosas, para recordarlo un poco. Digo, bueno, en 1975 muere Franco y se proclama al rey. En 1976 Adolfo Suárez es nombrado presidente por el rey. En julio del 76 se aprueba el primer decreto de amnistía del que estabas hablando, del que se excluyó a los presos sociales, y es cuando tú decías que surge la COPEL. Luego, en noviembre y diciembre del 76 se aprueban las Cortes y se somete a referéndum la ley para la reforma política que deroga el franquismo y convoca elecciones. En junio del 77 tienen lugar las primeras elecciones que gana la Unión de Centro Democrático, UCD, liderada por Adolfo Suárez. El 14 de octubre del 77 se aprueba la ley de amnistía y aquí sí deja fuera a los presos sociales. El 25 de octubre se firman los pactos de la Moncloa. En diciembre se nombra un nuevo director de instituciones penitenciarias, Jesús Haddad. En enero del 78 se admite a trámite la proposición de ley de indulto para los presos sociales, que finalmente es rechazada en febrero. Ahí ya se acaba toda esperanza, ¿no? Legalmente, digamos. El 13 de marzo muere asesinado por las torturas en Carabanchel Agustín Rueda Sierra. Luego nos contarás un poco sobre esto. Y el 23 de marzo el Grapo mata al director general de instituciones penitenciarias, Jesús Haddad, y es nombrado un nuevo director, Carlos García Valdés. El 6 de diciembre del 78 se ratifica en referéndum la Constitución española y el 29 de diciembre entra en vigor. La Constitución contiene la prohibición expresa de conceder indultos colectivos. Y el 25 de octubre del 79 se aprueba la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es la que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, con un poco este marco, ¿no?, de la época, cuéntanos un poco cuáles fueron así los acontecimientos más importantes de la lucha de la COPEL y qué tipo de acciones hacías. Y cuéntanos un poco también tu experiencia, ¿no?, cómo entraste y en qué participaste. Pues las acciones básicamente eran, en un principio eran más reformistas, o sea, más de hacer instancias, denuncias y así, ¿no? Pero ya lo que decía antes, a partir de que ya se da la segunda amnistía y que vimos que ya se comentaba, ya se rumeaba el colectivo Abogados Jóvenes de Madrid, que era un apoyo grande que teníamos, ya nos comentaban que los borradores de la Constitución ya prohibían las amnistías y los indultos generales, ¿no? Entonces sabemos que los indultos particulares iban a ser pues para los presos que ellos quisieran, ¿no? Pero que la mayoría ya no íbamos a acceder a eso. Claro. Y entonces, ¿por qué decía eso yo? Sí, un poco qué tipos de acciones hacían. Claro, sí, entonces luego pasamos de las denuncias así, tipo, ¿no? Pues pasamos a hacer ya huelgas de talleres, huelgas de hambre, autolesiones colectivas, motines, fugas y todo lo que podíamos. Y así, ¿nos cuentas alguna acción en la que participas? Por ejemplo, la batalla de Carabanchel, que fue como la acción más importante, más relevante, de la que hay esas fotos de los presos subidos al tejado de la prisión, ¿no? Sí, que hemos visto todas. Fotos, por cierto, y imágenes que en el documental este que estamos haciendo, Televisión Española, que son imágenes nuestras encima, Televisión Española nos cobra 1.000 euros por minuto. ¿Sí? Sí, sí. No, la quiere cobrar, que no la vamos a pagar, claro, pero vamos. Pero sí, eran la batalla de Carabanchel, por ejemplo, fue el indulto más, o sea, el motín más largo y más mediático que hubo, ¿no? Porque estuvimos 3-4 días y 3 noches allí subidos, ¿no? Y reivindicando, ¿no? Entonces tuvimos muchísimo apoyo exterior también. Luego después, aparte del apoyo del barrio, ¿no? De toda la cárcel estaba rodeada, ¿eh? Completamente, o sea, había una hoguera por las noches que era todo el perímetro penitenciario, que era enorme, aquella cárcel era gigantesca, ¿no? Pues era un cordón de fuego, era un círculo de fuego cerrado allí y la gente resistía por la noche y las hogueras era para no tener frío ellos, ¿no? Y que la visibilizáramos nosotros también. O sea, eran los vecinos del barrio que habían había dos asociaciones de vecinos, que ahora se ha escrito un libro que es el derribo de la vergüenza, que es sobre el derribo de la cárcel de Carabanchel. Y lo ha escrito precisamente uno que era de una asociación de vecinos. Y cuenta eso, ¿no? Que la gente que estaba apoyando, aparte del Movimiento Libertario y estos grupúsculos así de extrema izquierda que había sin representación, pues era básicamente, y bueno, y la FAPE también, los familiares, la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos, fueron los que realmente estuvieron allí resistiendo todos los días. Y luego de allí, pues los abogados estuvieron negociando durante esos días. Pero vamos, lo único que consiguieron los abogados, los pobres, fue pues que hubiera así de vez en cuando haciendo un alto el fuego para sacar a los heridos, que compañeros nuestros que estaban heridos, ¿no? Sí, porque vosotros, o sea, la policía os disparaba. Claro, sí, no, aquello fue una batalla realmente, título de batalla, sí, lo tiene bien ganado, ¿no? Pero nosotros estuvimos a punto de derribar un helicóptero, que eso fue un subidón de adrenalina que nos dio. Porque las armas que teníamos nosotros eran las piedras, o sea, había unas losetas encima de las barandillas de la galería, o sea, del tejado, y las partíamos, entonces, claro, se hacían muchos cachitos de piedra pequeños, ¿no?, pero que eran ideales, ¿no?, porque eran piedras planas, ¿no?, simulando al mármol, y esa era la munición que teníamos, ¿no?, y claro, ellos la munición que tenían eran balas de plomo que tiraron, ¿no?, que luego se mostraron, ¿no?, balas de plomo, luego las balas de goma, que no eran de plomo, pero que eso eran súper duras. Y luego las pelotas de goma y los botes de humo. Y luego dos helicópteros volando, el primer día no, pero luego los restos de los días, dos helicópteros tirando unos botes de humo, pero botes de 5 kilos. Ya no eran los botecitos que disparaban con los fusiles, que pesarían 300 gramos o por ahí, no, estos ya eran 5 kilos de bote. O sea, eran como las latas de tomate esas tiradas de un helicóptero. Claro, tenemos que estar al loro de dónde caía, porque si te caía una encima de esa te mataba directamente, claro. Y se quedaban clavas en el suelo, porque claro, era el mes de julio. El motín se hizo el 18 de julio ya con toda la picardía, creo. Era como otro golpe de estado dado por los presos. Y nada, y ahí estuvimos resistiendo todo lo que pudimos, pero claro, unas condiciones fatales, sin agua, sin comida, toda la gente herida, ¿no? Porque mismamente entre nosotros mismos, porque claro, cuando echaban un bote de esos, por ejemplo, de 5 kilos, teníamos que salir todos corriendo de allí a lo más lejos posible, ¿no? Y nos pisábamos, nos chocábamos, o sea, que es que era... Era inevitable, claro. Claro, esta fue como la acción más llamativa, digamos, más importante, pero, por ejemplo, motines hubo en prácticamente todas las prisiones del Estado. Sí, a raíz por ejemplo, cuando el motín de Carabanchel, se amotinaron 20 cárceles más en solidaridad con nosotros, ¿no? Y huelgas de hambre, sí, a partir de autolesiones, ya, sí, o sea, fue una cosa que se extendió por todas las prisiones, ¿verdad? Sí, sí. Y... Sí. Esto fue generalizado, vamos, la COPEL ya a partir del 18 de julio, del motín del 77, pues ya se extendió, prácticamente ya en todas las cárceles lo sabían, ¿no? O sea, se conocía que era la COPEL, ¿no? Pero ya principalmente a partir del 18 de julio este del 77 es cuando ya la gente empieza a tomar conciencia. A nosotros también, después del motín, cuando nos secuestraron, pues nos iban repartiendo pues por distintas cárceles provinciales o penales o donde tuviéramos sitio, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó ir al Coto, a Gijón, con 39 compañeros más, que éramos el cupo máximo, que éramos 40 en cada autocar de esos. Y al llegar allí, por ejemplo, allí en esa cárcel no existía la COPEL, no había asambleas. Había dos presos políticos de Grapo, pero no había asambleas, ¿no? Y a raíz de que llegamos nosotros, pues ya se empezó a funcionar asambleariamente y ya pues empezó a existir el apoyo mutuo entre nosotros también allí. Nosotros, por ejemplo, íbamos desnudos después del motín, porque nos hicieron quitarnos la ropa al bajar a todos, y cuando llegamos allí al coto, pues claro, íbamos sin comer, no solamente ya los 4 días del motín, sino el día que estuvimos en Carabanchel luego, tampoco nos dieron ni agua, ni comida, ni nada, solo palos. Y cuando llegamos allí, pues ya ellos mismos, al ver la situación que veníamos de miserables, ¿no?, pues nos llevaron ropa, hicieron recolecta para llevarnos ropa, comidas, o sea que la gente ya se solidarizó y ya por lo menos se extendió. Claro. El buen rollito. Entonces, de alguna manera, la represión que consistía en dispersar a los presos de la COPE a otras prisiones extendía el movimiento. Claro, claro, eso le falló. Claro. No sé. Y sobre esta represión, porque, claro, la COPE en un principio aspiraba a ser una organización legal, ¿no?, que hiciese de portavoz de las personas presas, sí, y hacía reclamaciones, como tú decías al principio, sí, peticiones, cartas, pero la respuesta que obtuvo en todo momento de la administración fue represiva. Sí, una simple denuncia, tenías que ponerla con tu nombre de apellidos y automáticamente eso ya acarreaba una sanción. O sea, con lo cual... estaba penalizado todo, y las huelgas de hambre igual. Las primeras huelgas de hambre que hacíamos, luego ya se hicieron colectivas y no te encerraban. Pero las primeras huelgas de hambre te metían en tu celda, de celdas individuales, y sin derecho a patio y sin derecho a comunicaciones ni nada, solo serías el abogado o el juez para comunicar. Y eso ya luego se fue consiguiendo, claro, poquito a poco fuimos ganando terreno, ¿no? Y ya con el tema de la autogestión y la cogestión, como llamaban ellos, ¿no?, pues ya se fue mejorando. Claro. ¿Que esto fue con el nuevo director de instituciones? El García Valdés este fue un traidor total, vamos. Vamos, no traidor, porque ese nunca ha sido bueno, yo creo. Porque la ley esa que hizo es una ley con mucha mala hostia, muy mala, porque tenía dos aspectos. Ellos la presentaban como que era la ley más progresista de Europa. Y realmente los juristas y así coincidían en eso, ¿no? Pero claro, era progresista sobre el papel, pero luego nunca se ha cumplido. De los aspectos progresistas que tenía, o así, de defensa de derechos humanos y de beneficios y tal, eso nunca se ha cumplido. Se ha cumplido solamente con los presos que les ha interesado a ellos. Ahora, por ejemplo, los que pasan por los modos de respeto, ¿no? Pero con nosotros, por ejemplo, con los militantes de COPE, no se cumplió ninguno de estos. Claro. Vamos a poner otro audio y ahora seguimos hablando de esta ley. Dans les prisons de Nantes, l'andiludiludan, diludiludan, diludiludan. Dans les prisons de Nantes, y avait un prisonnier. Personne ne vint le voir, l'andilililandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandilandiland Un jour il lui demande. Bueno, estábamos hablando de la ley orgánica general penitenciaria, ¿verdad? Que fue la primera ley orgánica que se aprobó en democracia. Sí, le surgía mucho, sí. Le surgía porque estabais presionando. Claro, porque se quedaban sin cárceles. Y que, sin embargo, bueno, pues tú estabas diciendo que en el papel era muy progresista, pero que nunca se llegó a aplicar. Claro, no se llegó a aplicar porque ellos hicieron una trampa, que era lo de las circulares, que era legal que con una circular y se impusiera sobre un artículo. Entonces, los artículos represivos, eso sí, se han cumplido a la profesión. No había ninguna circular que impidiera que un artículo represivo se llevara a la práctica. Sin embargo, los que eran artículos de derecho, o sea, que defendían los derechos humanos y tal, eso sí, eso ha habido siempre circulares que por encima de ellos, que anulaban lo que el propio artículo decía. Claro, entonces al con final lo cual, claro, queda en papel mojado. Era una ley general penitenciaria a la carta de ellos. Claro. Esto, si me permites, voy a citar a César Lorenzo Rubio, sí, sí, que es el historiador de la COPEL. De hecho, si queréis ampliar el tema, ha dedicado su tesis doctoral a esto y tiene un libro que se llama Cárceles en Llamas, muy completo sobre, sobre esto. Y hablando de esta ley, de la ley, sí, sí, la nueva ley penitenciaria, dice: hacer hoy que se cumplan escrupulosamente los artículos contenidos en dicha ley posiblemente supondría la inmediata abolición de la gran mayoría de las estructuras carcelarias existentes. O sea, claro, que realmente no se ha llegado, claro, a cumplir. Claro. Y luego, claro, también está el tema del artículo 10, ¿verdad? Claro, que era el, sí, sí. Que si quieres también he sacado sí, sí, algún trocito, lo puedo leer. cito textualmente, existirán establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado o departamentos especiales para los penados calificados de peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto. Y estos establecimientos de régimen cerrado se caracterizarán, y vuelvo a citar textualmente, por la limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos. Entonces, claro, todos esos derechos que se otorgan, luego se pone el artículo 10 que dice, salvo si esta persona va a régimen cerrado, claro, en cuyo caso todos los derechos otorgados se anulan, ¿no? Y ya no solo entonces, los penados, también los presos preventivos. Claro, porque también se incluye a los preventivos. Claro, ahí no lo cita, pero los preventivos teníamos la misma represión que los penados. Y entonces, de esta manera se introduce una serie de derechos que son condicionados, claro, y que pueden cumplirse o no cumplirse, o sea, que no son, claro, derechos. Claro, claro. Y este artículo es la base del régimen FIES, ¿verdad? Sí, sí, ahí fue el inicio del FIES. Luego ellos también hicieron uno que era la vida mixta, que ese, pues eso fue, me parece que eso no fue ni siquiera como artículo, me parece que en la ley general penitenciaria no se contempla. La vida mixta la hicieron como un impasse mientras se hacía la ley general penitenciaria para, en realidad lo que hacían era legalizar la represión, porque es que no tenías que tener ningún delito, o sea, ni falta, ni sanción, ni nada, simplemente con un carcelero le cayeras mal, te decía, venga, coge el petate y a vida mixta. Y vida mixta consistía en que no tenía sanción oficialmente, pero porque por lo que el carcelero de turno considerara, te mandaba a vida mixta, y a tomar por culo, y a ti te vas un mes o dos meses con una hora de patio al día. Podías comunicar, pero no tenías derecho, o sea, te dejaban la cama en la celda, el colchón, pero no tenías, o sea, la correspondencia era censurada, tú tenías que echar las cartas abiertas y recibirlas abiertas, o sea, que te limitaban los derechos sin tener ningún delito, o sea, sin tú haber hecho nada, simplemente por tu conducta o por lo que fuera. Generalmente era porque reivindicabas, claro, o denunciabas. Claro. Bueno. Y en esta época, además, es en la que se crean las cárceles de máxima seguridad, ¿no? Como la de Herrera de la Mancha. Esto ya se crea en democracia con la García nueva Valdés, ley orgánica. Claro, claro. García Valdés fue el impulsor de... Bueno, el impulsor de la primera, ¿no? Luego fue otro, el socialista este, el Antonio Asunción. Este fue el que ya hicieron el gran plan este de las macrocárceles. Y la historia era esa. Aparte que se ganaron muchísimos millones de euros, porque eso fue una jugada también macroeconómica. Aparte, con eso conseguían pues aislar las cárceles, o sea, sacarlas de los centros urbanos de las ciudades, llevarlas a sitios como están, en páramos por ahí, casi que son desiertos, sin medios de comunicación. A lo mejor hay cárceles que van un autobús o dos autobuses al día y que nunca coinciden con los horarios de visitas, de comunicaciones, o sea, que están totalmente aislados. Claro. Y por ejemplo, Herrera de la Mancha también se utilizó para reprimir a miembros de claro, la COPEL, ¿verdad? Sí, sí. Herrera de la Mancha la estrenaron unos compañeros y presos sociales. Luego se dedicó a presos políticos también, pero el estreno fue gente de compañeros de COPEL. ¿Puedes contar un poco quiénes eran estos compañeros? ¿Qué pasó con la muerte de...? Pues mira, fíjate cómo sería que los funcionarios eran voluntarios. O sea, sí, allí fueron todos los de extrema derecha que había, desde los de Barcelona, los del Puerto Santa María, los de Ocaña, o sea, el más facha de cada cárcel pidió voluntario para allá y se fueron todos voluntarios. Y el García Valdés, eso ahora lo niega, pero él era el director general, tenía que tener conocimiento de eso. Claro. Por mucho que dijera que era el inspector general que decía los traslados, pero el director general tenía que ser consciente, y más si son voluntarios, ¿no? Porque dice, coño, voluntarios, si los aceptas como voluntarios, es porque tú estás es connivente con ellos. Y él lo niega ahora, ¿no? Porque le hemos entrevistado para el documental. Y vamos, según él, no hizo nada malo, o sea que... Claro, claro. Y sí, sí, ahí se reprimió, por ejemplo, cuando mataron a Agustín Rueda lo mataron, pero había seis compañeros con él también, que denunciaron del butrón ese que estaban haciendo, una fuga, y estos nos lo mataron por suerte, porque claro, cuando cayó el primero ya pararon, pero si no, si por ello eso hubiera sido, yo creo que hubieran matado a los seis. Y luego, cuando pusieron la denuncia de los funcionarios, bueno, no solo los funcionarios, estaba el cura, estaba el médico, o sea, el director... ¿Estaban presentes? Estaban todos presentes, y además diciendo cómo tenían que pegar, para qué tal, y se dio la circunstancia, por ejemplo, a Agustín Rueda le pincharon con unas agujas, porque él decía que no sentía las piernas, y les decía, me estáis matando, hijo de puta, me estáis matando, que no siento las piernas. Y vino el médico, le pinchó, y claro, le fue pinchando hasta que vio que solo reaccionaba cuando llegaba casi a las caderas, ¿sabes? Y nada, y le hice un comentario como diciendo que era por causa de la humedad, que como estaban en celdas bajas y que había mucha humedad, que eso era causa de la humedad. O sea que, pues a los compañeros estos, cuando los denunciaron por lo del asesinato de Agustín, les llevaron a Herrera de la Mancha y tuvieron que retirar la denuncia por torturas. Por torturas. Claro. Menos mal que el juez era un juez tipo ahora, era progresista realmente, pero el juez Lerga, pues le pareció muy sospechoso, ¿no? Dijo, bueno, esto blanco y en botella, ¿no? Dice, porque cuando están sin presión ninguna, ellos denuncian, y cuando estaban allí encerrados, retiran las denuncias, ¿no? Entonces los trajo a Carabanchel, que yo, por cierto, coincidí en la celda con Alfredo, porque como ya, esto ya fue en el año 79, por ahí, ya estaba después de la ley general penitenciaria y todo esto, bueno, yo soy Cía Herrera, cuando llegó a Carabanchel, él pidió que no, que le pusieran con algún compañero, que él no quería estar solo. Pero es que venían con pánico, o sea, venían, que es que por las mañanas cuando sentía un clac, clac, el primer cerrojo, claro, como en Carabanchel es como de tránsito, pues los presos que iban a lo mejor del norte al sur, pues hacían escala en Carabanchel y a lo mejor estaban todos los 3 días allí, ¿no? Entonces, de madrugada los sacaban rápido, porque los que iban, por ejemplo, de Madrid al puerto Santa María, pues salían de madrugada de conducción, entre que los ponen las huellas, los cacheos y todo, como eso tarda un tiempo, ¿no? Pues a las 6 de la mañana o así ya empezaban con los cerrojos. Y este es que en cuanto escuchaba el primer cerrojo, pegaba un salto a la cama y ya se ponía en la posición que les obligaban, con los pies abiertos de par en par, las manos abiertas, los dedos abiertos, para que no, y sin poderos mirar la cara. Y yo, claro, yo cuando lo vi eso decía, Alfredo, coleguita, tranquilo, que no pasa nada, coño, que estás en Carabanchel, que esto... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, menos mal, decía, ay, ay! O sea, que vinieron aterrorizados total. Y el juez Lerga fue el que los trajo, para ver por qué habían retirado la denuncia. Y entonces la volvieron a poner. Le dije, si usted me da garantías a mí de que yo no vuelvo a Herrera, y el Pedro, el otro chavalito que trajeron de Herrera, se lo dijo, y dice, dígame usted cómo hago. Porque le decía, no, pero quiero que me lo digas tú, le decía el Lerga a él, el juez, ¿no? Y este le decía, no, no, dice, pero yo, si yo cuando no tengo presión, yo denuncio, y cuando estoy en Herrera retiro la denuncia, pues saca usted las conclusiones. Claro. Claro. Y además de esta represión salvaje en Herrera de la Mancha, ¿qué otros factores provocaron el fin de la COPPEL? Pues la ley general penitenciaria, básicamente, porque por la división que hizo entre presos, ¿no? O sea, los beneficios para unos, los castigos para otros, y ya de una forma legal, ¿no? Y arbitraria. O sea, ya podían elegir la forma de reprimir, ¿no? Y luego la heroína. La heroína también fue una jugada maestra que hicieron, que metieron la heroína en las cárceles. Al unísono, cuando hicieron los barrios así más obreros y más rebeldes, pues allí pasó lo mismo. Entonces, con la heroína ya, pues se creó el prototipo ya del preso drogodependiente, claro. Y ya cuando tienes una dependencia, pues ya no eres, ni eres persona, eres nada, claro. Claro. O lo que pasó. Bueno, y para cerrar la entrevista con algo un poco más positivo, ¿cuáles que fueron los logros? ¿Qué logró la COPPEL? ¿Qué logros tuvo? Pues, hombre, al final fue una derrota, ¿no? Pero vamos, mientras los 3 años que existió la COPPEL, pues la verdad es que se consiguieron muchas cosas. Yo, principalmente, lo que se consiguió en esos años, que igual ahora ya se ha vuelto a perder, pero fue la solidaridad y el apoyo mutuo que había entre nosotros, ¿no? O sea, cómo nos cuidábamos, cómo nos queríamos, o sea, las fugas, cómo estábamos coordinados, y si se estaban haciendo a lo mejor en cada 7 fugas a la vez, los que participábamos en alguna de ellas sabíamos que había otras 6 y que la primera que saliera se iba a compartir con el resto de los compañeros, o sea, y teníamos la garantía, o sea, estábamos todos convencidos de que se iba a hacer así. Porque entre otras cosas, por ejemplo, el que estaba participando yo, pues todos sabíamos que en cuanto se viera la luz, íbamos a avisarlo al resto de los compañeros para irnos, ¿no? Entonces, desde eso hasta todo, ¿no? Vivíamos en comuna, compartíamos todo, o sea que eso sí que se ganó, ¿no? O sea, el perder el miedo al terror que imponían, ¿no? Y la verdad es que el apoyo mutuo, pues, te hace muchísimo perder el miedo, ¿no? Te da muchísima confianza y, por ejemplo, un caso, durante esos 3 años, por ejemplo, una tortura que hicieran a cualquiera que pegaran en una celda, como sintiéramos gritos, automáticamente eran las 300 celdas aporreando las puertas, y claro, eso era impresionante, ¿no? Porque las galerías ya son gigantescas, son 4 pisos de altura y son 300 y pico puertas de hierro. Y claro, cuando empezábamos a patalear las puertas esas, parecía que se iba a hundir aquello abajo, o sea, hace un eco allí en la galería. Y claro, al que le estaban torturando, cuando empezaba a sentir eso, claro, pues te daba alas para resistir los palos. Claro. ¿No? Bueno, pues... no sé si quieres contar algo más. Yo creo que no tengo más preguntas. Que muchísimas gracias por compartir esta experiencia de lucha tan impresionante, ¿no? Y tan fuerte con nosotras. Y bueno, comentaros que si os quedáis con ganas de saber más sobre la COPEL, además del libro de César Lorenzo, que ya hemos comentado, que se llama Cárceles en Llamas, pues está la charla que dio Manolo hace dos días en la Biblioteca Libre Albedrío, que está grabada y se va a pasar en Radio Almaina, en el espacio La Coctelera, y yo os recomiendo que la escuchéis porque estuvo muy interesante. Y luego estáis haciendo un documental, ¿verdad? Sí, sí. Para, cuéntanos un poco. Pues igual para junio ya está terminado. Lo está haciendo la Metro Muster, que es la productora que hizo lo del caso 4F, de la Patricia Eras, y ha hecho documentales así con un contenido social muy importante. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Y yo creo que va a ser un documental bastante digno. Pues tenemos muchas ganas de verlo, ya nos contaréis cuando esté terminado. Y bueno, con esto creo que nos despedimos. Comentaros que el próximo programa lo dedicaremos a la situación de las prisiones hoy y a la lucha anticarcelaria hoy, ¿no? Porque, y que también esto nos va a permitir comparar un poco de lo que nos has contado con la situación actual. Bueno, pues muchas gracias a María y a Manolo, y pon la sintonía porque estamos sin tiempo, o sea, pon nuestra sintonía de despedida. Y simplemente deciros muy rápidamente que el próximo programa será en directo, que vamos a tener musiquita, que unos chavales de aquí de la ciudad de Granada nos van a tocar sus temitas que están haciendo RAI, y que nos encontramos dentro de 15 días. San Francisco Bay. They're talking about this famous place down Greenwich Village way.